escucha Cumbia Clandestina los miércoles de 18 a 20 horas por Radio La Negra 104.7 desde el barrio Cine. Guerra, no sirve que te escondas ni que vivas rezando. Cuando la muerte se alza, siempre acaba encontrando. Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando. Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando. Bueno, muy buenas tardes, estamos acá en Cumbia Clandestina, miércoles 2 de febrero, quinto programa del año, o cuarto, creo que quinto programa del año. Poli me sabrá corregir y mandarme un mensajito de texto y avisarme, por favor. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Acá estoy con Javier en la operación técnica y también va a estar conmigo en la locución ahí, porque estoy solita acá en el estudio. Solita no, conmigo. Claro, bueno, pero ¿qué tal? Buenas vos tardes. Estás de un lado del vidrio y yo del otro. Claro, bueno, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bien, bien, ajustando los volúmenes, ahí va, se escucha mejor. Ahí va, ahí muy va. Bien. Bueno, diga nomás, cumpa. Bueno, vamos a estar con varias y diversas informaciones, como siempre en este programa, en que tratamos de abarcar un poco lo que la agenda local, no la agenda que se impone desde los medios de comunicación, más allá de que por ahí no hace falta aclararlo, una agenda que se genera desde las organizaciones sociales y desde el y desde las personas que participamos de esta radio, ¿no? Desde los emergentes sociales. Por un lado tenemos una otra vez, como hace poquito tiempo en diciembre también, una amenaza de desalojo en la comunidad de las Huaytecas. También vamos a estar con una entrevista a César Antillanca, y vamos a leer una convocatoria que también está realizando Antillanca por el tema de organizarse un poco con la gente, ¿no? Para parar un poco la represión policial. También vamos a estar comentando un poco lo que pasó en el scratch que se hizo el sábado, ¿no? Fue en la Plaza Pagano a César Barbeito, donde participaron gente de diferentes organizaciones y gente que también estaba por ahí pasando por la plaza. Sí, a César Barbeito y a digamos a todos los funcionarios en general. Sí, ¿no? La plana mayor, digamos, claro. de los funcionarios que estuvieron en el aniversario del bolsón, ¿no? Sí. Bien. También vamos a estar con este tema que otra vez se pone sobre todos los grandes medios de comunicación. Se impone este tema de la baja de la edad, de la imputabilidad. Y bueno, vamos a estar viendo a qué responde, ¿no? toda esta cuestión de volver a insistir con esto. Se cumplieron 2 años también de la desaparición de Luciano Arruga. Y después también tenemos varias informaciones de Latinoamérica y de lo que está pasando en Túnez y en Egipto con esta revolución social que se está dando, una revolución democrática y social de la gente, del pueblo. Es muy importante lo que está pasando y tenemos que estar todos atentos, ¿no? A lo que pasa, más allá de que estén muy lejos de acá, lo que está pasando por esos lugares. Sí, Javier. Sí, ya que sonaba el teléfono, decía, ¿no? Que si se quieren comunicar, pueden llamarnos al 455-710, que es nuestro teléfono fijo, o pueden también hacerlo vía mensajito de texto al 15 21 70 no, perdón, 1529-7821. 1529-7821. Bien, sí, acá me aclaran que es nuestro quinto programa del 2011 y que el escrache fue el viernes. Ah, el viernes, claro. El viernes, no el sábado, sí, es verdad. Yo no estuve, por eso por ahí no me acuerdo mucho. En la comarca. Estábamos por acá. Así que si te parece, vamos a estar ahora, vamos a escuchar un poco de música. Uh-huh. Y hablando de este tipo de personajes, por ahí está bueno el tema que elegiste. Arbolito, la chacarera de las cloacas.

Bueno, carta abierta al gobernador Saiz, un grupo de organizaciones de toda la provincia de Río Negro firman esta carta abierta que vamos a leer ahora para el gobernador Saiz. Bien, frente a la arbitrariedad del poder policial que terminó con la vida de tres jóvenes en la ciudad de San Carlos de Bariloche y la impunidad con que siguen en carrera el ministro de Gobierno y el recientemente designado secretario de Seguridad y Justicia, comisario mayor Víctor Cufré, las organizaciones sociales abajo mencionadas nos dirigimos a usted para solicitarle la urgente separación de sus cargos y del control de la seguridad provincial de los rionegrinos, de los mencionados funcionarios. Los hechos de represión y muerte, estando vigente el Estado de Derecho, nos dejan a todos en la más absoluta inseguridad. Su gobierno carece un proyecto político inclusivo para nuestros jóvenes, especialmente que provienen de familias que padecen pobreza y exclusión, principales víctimas de la represión desatada. Por otra parte, no han sido investigadas por su gobierno una gran cantidad de denuncias que involucran al ex jefe de policía y actual secretario de Seguridad y Justicia, en particular las efectuadas por la defensora del pueblo de la provincia, doctora Ana Piccinini, vinculándolo a casos de corrupción policial, red de trata de personas, abuso de poder, incumplimiento de sentencias judiciales que condenan e inhabilitan a policías para el ejercicio de la función pública, además de la utilización de la violencia sistemática, persecuciones, apremios, abusos, represión y muertes que obviamente se encuadran como violación de los derechos humanos. También se han denunciado presiones y amenazas sobre la jueza que investiga la red de trata de personas en el Valle Medio, el traslado de policías que serían parte de una red que explotaba adolescentes y escuchas telefónicas relacionadas al caso Toño Uriarte, causas que lo comprometen e involucran. Todo ello agravado por la cesantía inexplicable del oficial que aportó información para dichas investigaciones. Otras denuncias en igual sentido han sido las del Centro de Derechos Humanos del Comahue, de la diputada de la Coalición Cívica por Buenos Aires, Fernanda Gil Lozano, lo que prueba las repercusiones negativas que esta designación provocó fuera de la provincia, del bloque de legisladores del PJ y de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la legislatura, Beatriz Contreras. La doctora Piccinini ha expresado que el gobernador ni siquiera se toma el tiempo de ver si lo que dice la defensora del pueblo es cierto o de analizar las pruebas que le hemos llevado desde el año 2007 en adelante, tanto ante el Ministerio de Gobierno como ante el Auditor General de Asuntos Internos de la Policía Provincial y la Justicia Penal. Se suma a lo expuesto el lugar importante que el ex represor de la última dictadura militar, Lorenzatti, ocupó en su gobierno y nos impacta su apego a estos personajes denunciados reiterada y públicamente por violación a los derechos humanos más elementales, como el derecho a la vida y a la integridad de las personas. La sola sospecha de violación de los mismos debería ser causal para mantenerlos al margen de decisiones que nos involucran a todos en temas tan sensibles como la justicia y la seguridad. Frente a este cuadro de situación, quienes integramos las diferentes organizaciones sociales comprometidos con la defensa de los derechos humanos fundamentales, consideramos que usted no puede eludir su responsabilidad política por las consecuencias de estos hechos, ya que es el máximo representante de todos los rionegrinos. Por esta razón, reiteramos la urgente separación del cargo en la Secretaría de Seguridad y Justicia del comisario mayor Cufré y su protector, el ministro de Gobierno, así como la inmediata investigación de todas las denuncias existentes que usted como máximo responsable político ha desconocido. Posición insostenible después del asesinato de los tres jóvenes en Bariloche y de todos los otros asesinatos de jóvenes ocurridos en la provincia y que aún continúan impunes. Para finalizar, consideramos que los problemas de seguridad en la sociedad rionegrina no se resuelven con la política que ejecuta su gobierno. La solución no es más policías ni mayor represión. Se trata de poner en marcha políticas sociales y económicas que dignifiquen a las personas y apunten a un desarrollo integral, individual y social. Dichas políticas debieran generarse no a partir de planes focalizados y momentáneos con financiamiento externo, sino desde una genuina estrategia de redistribución de las riquezas que hoy se acumulan en forma escandalosa en lugares como Bariloche, donde la especulación y la valorización inmobiliaria son más importantes que la vida misma. El gobierno tendría que estar pensando en políticas generadoras de integración a través de la educación, el trabajo, el acceso a la vivienda y el mejoramiento de las condiciones de vida. Son las políticas de fondo que atacan las causas estructurales de la pobreza y la exclusión las que contribuirán a transformar el presente y el futuro de los jóvenes de esta provincia y del país. Solo de ese modo habrá seguridad para todos, como resultado natural de una sociedad más justa e igualitaria. Los jóvenes no son peligrosos, están en peligro. Y firman esta carta abierta: Ate Viedma, Ate Río Negro, Unter Río Negro, Unter Viedma, Citrajur, CTA Viedma, CTA Río Negro, Asociación Civil e Iniciativa, entre muchas otras organizaciones, ¿no? Sí, hay... bueno, sociales, gremiales, partidos políticos. Hay que decir que esta carta abierta está publicada en nuestra página, en prensadelpueblo.blogspot.com, y bueno, ahí se pueden ver el resto de las organizaciones que firman esta carta. Fue publicada el día sábado 29 de enero pasado, así que si la quieren buscar para volver a leer más tranquilos, está ahí. Bien, seguimos entonces con un scratch que se realizó el viernes. Sí. Al futuro candidato radical César Barbeito, actual ministro de Educación, se hizo un scratch en la plaza porque ese día fue el aniversario del Bolsón. Entonces fueron muchos funcionarios políticos de acá, de locales y de la provincia, ¿no? Mientras ellos posaban para las fotos y estaban entregándose unos presentes a gente que estaba ahí presente, se hizo un scratch por parte de las organizaciones sociales que están presentes en la comarca y que vienen reclamando, bueno, por la muerte de Garrido, pero también por todas las que están ocurriendo en la provincia últimamente, que son un montón. Nos llegaba a la redacción de Prensa del Pueblo una nota con algunas fotos que decía: hoy alrededor de las 11 horas, esto es el viernes pasado, nos decía Poli, un grupo de vecinos del Bolsón nos acercamos al acto oficial por cumplirse un aniversario del Bolsón, indignados ante la presencia de funcionarios locales y provinciales quienes no han dado ninguna respuesta a los reclamos de los familiares de víctimas de la represión policial. Incluso han justificado el accionar de la policía de Río Negro ante la muerte de Guillermo Garrido en la comisaría del Bolsón el pasado jueves 13 de enero. Esta fue nuestra respuesta a la hipocresía de los funcionarios, quienes solo respondieron dando vuelta a la cara. Desplegamos un cartel con la consigna «Basta de matar y torturar en las cárceles y comisarías» frente al subcomisario Carlos Cabrera, el intendente Oscar Romera, los miembros del Consejo Deliberante Local y el candidato para las próximas elecciones por el radicalismo, César Barbeito. Bueno, hay que decir que durante los días que siguieron llegando un montón de fotos que tienen que ver con este scratch, con algunos comentarios también. Solo se publicó algunas otras fotos más, pero está bueno decir que a la redacción de Prensa del Pueblo siguieron llegando un montón de mails con fotos de esta acción, ¿no? Sí, cabe aclarar que en las fotos donde se ve esta pancarta grande atrás de estos funcionarios que dicen basta de matar y torturar en cárceles y comisarías, se ve adelante a Barbeito, a Ángel Morales, que es el secretario de Cultura de acá, y tres mujeres que no sé quién son, y a Cacho Romera, y sonriendo para las fotos, como si nada pasara alrededor de ellos. Bueno, eso es, digamos, la insensibilidad a la que llegan, y la, ¿cómo se llama?, la anomia a la que llegan los políticos cuando están en el poder, digamos, ¿no? Sí, y es algo es que... Es una falta de registro, a propósito, consciente, pero a la vez es su misma función, digamos, no hacerse cargo de lo que pasa alrededor. Viven en un mundo aparte, parece, ¿no? Esa foto es como que retrata eso. Sí, sobre esto, entre otras cosas, charlaba Claudio, nuestro compañero del programa No es No, que se transmite los lunes a las 20 por aquí, por Radio La Negra, con Antillanca, César Antillanca, el papá de Julián, un chico también asesinado por la policía, pero en este caso en Chubut, que estuvo recorriendo la comarca tratando de juntarse con los familiares de víctimas de la policía, y que bueno, pasó por la radio y estuvo charlando. No sé si te parece escuchar el audio. Vos tenías algo más sobre este mismo tema, ¿no? Hay una convocatoria. Sí, pero por ahí escuchamos primero el audio, me parece. Bueno, vamos entonces a escuchar este audio, que es un extracto de la charla que tuvieron el viernes pasado, también, no, perdón, el jueves pasado, aquí en Radio La Negra, Claudio y César Antillanca. Y hoy contamos con la visita de César Antillanca. César viene de la ciudad de Trelew, en realidad ahora está viviendo en Comodoro, ¿no es cierto, César? Buenos días. Sí, ¿qué tal? Buenos días, Claudio. Y con César hemos estado haciendo algunas salidas al aire durante los lunes, en el transcurso de nuestro programa No es No, donde hablamos de minería y de otras cuestiones que tienen que ver con nosotros, con los seres humanos, habitantes de estos lugares. Y bueno, le recordamos a la audiencia, o les contamos a aquellos que no están informados, que César Antillanca perdió a su hijo, a Julián, en manos de la policía del Chubut, concretamente en Trelew. Y a raíz de eso es que hemos estado entrevistándolo y bueno, y acompañándolo ahora en su visita a Bolsón. ¿Querés contarnos un poquito, César, de lo que pasó brevemente? Mucha gente acá en Bolsón que ya conoce, y también de cómo te fue en estos días acá. Bueno, en principio la visita tiene que ver más que nada con que tratar de informar de un modo certero la realidad de lo que pasó con mi hijo, ¿no? De lo que le pasó, del final terrible que tuvo en manos de estos asesinos impunes, que de la mano del gobierno apaña de un modo descarado estos crímenes. Y venir a acompañar, porque sé del dolor que provoca en una familia, en una persona, el que te arranquen un pedazo de esta manera. Estuve con la familia Garrido, que hace muy pocos días le sucedió exactamente lo mismo, con la policía de la provincia de Río Negro. Estuve con familiares de los chicos asesinados con balas de plomo. Es terrible, es una realidad de los chicos de Bariloche. De Bariloche, exactamente. Y bueno, no buscar la explicación ni tratar de entenderlo, porque es imposible, y de ver qué se puede hacer para revertir de algún modo esta situación, primero buscando justicia en este sistema tan contaminado de fallas, pero buscar la justicia primaria, que es meter a presos a todos los que correspondan. Y veo que la realidad de Río Negro no tiene nada de diferencia con la realidad de Chubut, porque el reclamo fundamental de los familiares de todos los asesinatos ocurridos en Río Negro tienen que ver con la responsabilidad directa de la cabeza del gobierno, el gobernador. Así que en los dos casos, Chubut y Río Negro están en la misma situación. En una entrevista que te hacía gente de Radio Caleuche, ¿sí?, de Esquel, yo te escuchaba decir que estamos ante un desgobierno, que estos eran síntomas de un desgobierno. Sí, yo creo que el análisis no merece otra reflexión, porque el desgobierno es la muestra viva de lo que está sucediendo. Cada uno de los pueblos, de las ciudades que tienen las provincias, yo puedo hablar de Chubut con más propiedad que Río Negro, pero veo que la situación es igual. El desgobierno surge a partir de la complacencia, de la indulgencia entre poderes. Los ministros de gobierno de cada provincia son consecuentes con las cúpulas policiales, y esto hace que el manoseo de los derechos de las personas, el manoseo de los códigos procesales penales sea tan grande que ni las comisarías rinden cuentas, cierran cada caso ellos mismos como pueden, de la mejor manera que pueden. Cada caso aberrante que sucede intentan taparlo sin rendir cuentas a los superiores, y esto es desgobierno. César, la institución policial te arrebató a tu hijo, a Julián. El gobierno no te da respuestas, el gobernador no da la cara. ¿A dónde encontraste apoyo? Encontré el apoyo incondicional en la gente común. Los medios de comunicación tienen cierta capacidad de comprensión, de empatía y de ponerse un poco en el lugar primariamente de sufrimiento, ¿no? Porque el dolor es muy grande. Ustedes deben tener en cuenta que uno no calcula de ninguna manera la muerte violenta de un ser querido, y después entra a tallar el tema del dolor por la persona que se fue, no ya por uno mismo, sino por todos los sueños, por todos los anhelos, por todas las cosas que quedaron por hacer y que sin media razón les son arrebatados a una persona. Ese es el profundo dolor que uno, yo como le decía a Claudio, no sé cómo va a seguir mi vida, porque no sé lo que va a suceder más adelante. Uno vive para sus hijos, trabaja para sus hijos, y ahora mi situación es sentimentalmente es muy precaria, porque el amor profundo que uno tiene por los hijos es completamente despedazado de un manotazo, sin razón y sin respuesta. César, ¿cómo encontraste a la familia Garrido? La familia Garrido está en una situación de indefensión, en la misma situación en que la policía de Río Negro tomó a su hijo en una situación de completa inocencia, y creo que les va a llevar un tiempo muy grande y muy grave poder asumir la pérdida. Como decía hace un rato, no se puede buscar explicación porque no la tiene, no se puede intentar comprenderlo al hecho porque tampoco es comprensible. Es un acto totalmente irracional, ¿no es cierto? Yo creo que no tiene que ver con la humanidad. Yo creo que es un es una acción deshumanizada, y lo más triste de todos es, que esto se está haciendo sistemático. Si bien la represión siempre fue un arma de terrorismo del Estado, hoy está siendo demasiado común, y lo que hay que intentar es que no sea así, que no tomemos esto como un hecho que sucedió y pasemos a otro tema. No, para nada. Esto tiene que terminar ya, acá mismo tiene que terminar. ¿Qué es lo que nos pasa como sociedad que llegamos a esto, ¿no? Desde la policía, como vos decías recién, deshumanizada, que es capaz de acabar con la vida de un chico, ocultar las evidencias, mentir, ser toda esa situación tapada por sus superiores. Yo creo que tiene que ver mucho la atomización a la que tiende la estrategia económica mundial. Fíjense ustedes hasta dónde llega el análisis, porque la estrategia de consumo que prima hoy en la sociedad tiene que ver con la atomización, con la lucha individual de cada uno, y esta separación que hay entre las personas, esta desvinculación sentimental que hay entre las personas, propicia un poco un terreno para que esto madure y no suceda nada, porque parte de la impunidad con que se mueven los funcionarios es la falta de condena social que hay. Claro. Porque si hubiera una manifestación más fuerte hacia la incapacidad de los funcionarios que tienen nuestra suerte en sus manos, creo que habría un poquito más de cuidado de los funcionarios. Y la otra es que a medida que el tiempo pasa, lo que a mí me sucede, creo que hay que participar directamente en algunas situaciones de gobierno para cercenar, para cortar algunos de los brazos del poder que son utilizados para sujetar, para avalar todos los hechos condenables de los que estamos hablando, ¿no? Que tienen que ver con delitos, todos los delitos de los funcionarios se deben juzgar doblemente, porque ellos están en una función que tiene que ver con el cuidado de las personas. El primer trabajo que tiene la policía es preventor, y el último trabajo que tiene la policía es preventor. Sin embargo, entre el primer y el último trabajo que tienen, pueden llegar hasta asesinar. Así que fíjense si es importante la condena social de estos hechos. Agradecerte una vez más lo que estás haciendo y esa capacidad de poder transformar el dolor en algo útil para todos nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Claudio, y bueno, agradezco todo la atención recibida en este día que estuve en el Bolsón y en la zona. Muchísimas gracias a la FM La Negra, que ha estado hace bastante tiempo ya acompañándome, porque dejar que yo cuente mis penas es acompañarme. Y bueno, una vez más, muchísimas gracias.

Bueno, seguimos en Cumbia Clandestina. Vamos a recordar los teléfonos que tenemos acá en la radio. El fijo es 455-710 y el celular para mandar mensajes de texto es 1529-7821. También pueden escribir a radiolanegra@gmail.com. También pueden entrar a nuestra página, que es www.radiolanegra.com.ar, donde van a encontrar todos los programas de Cumbia Clandestina y todos los programas que se hacen en Radio La Negra, para poder bajarlos desde internet, para los que no lo pueden escuchar en aire, porque por ahí todavía Radio La Negra no llega a todos lados. Y también lo puedes escuchar por internet al programa, si tenés internet. Bueno, estábamos escuchando entonces la entrevista de Claudio, el compañero de acá de la radio que hace el programa los lunes, que es No es No, en una entrevista a César Antillanca. Y queríamos comentar que también se va a hacer una actividad que se va a realizar, porque ya desde hace varios meses el pueblo viene exigiendo justicia por Julián Antillanca, joven asesinado por la policía de Chubut. Para que no se olvide esto, los invitamos a luchar y a participar junto a nosotros en esta nueva actividad que realizaremos por la memoria de Julián, para terminar con la impunidad con la que la policía de Chubut se maneja. Y es para exigir que no haya más represión y que dejen de asesinar a los hijos de nuestro pueblo. Es el viernes 4 de febrero en el barrio Echepare de Trelew. ¿Sí? Va a haber bandas en vivo, y bueno, y lo organizan varias organizaciones: Federación Universitaria Patagónica, Tendencia Estudiantil Revolucionaria, centros de estudiantes de varias universidades, docentes, bueno, varias organizaciones. Bien, también como decíamos al principio de Cumbia Clandestina, se ha desatado una nueva histeria por el tema de la baja de la edad de imputabilidad o la percepción de inseguridad, esto de la inseguridad, de que nos roban, de que nos matan, de que, bueno, se ha generado a nivel nacional en grandes medios de comunicación toda una nueva oleada de información y de notas alrededor de este tema, ¿no? Una oleada de histeria antijuvenil impulsada por los medios a raíz de un asesinato supuestamente a manos de un menor, devenido en el extremo de que autoridades de Buenos Aires intentaran secuestrar a un niño de 14 años, primo del presunto autor del crimen, para recluirlo en un instituto. Un país cuya tasa de homicidios es de las más bajas del continente lidera, por otra parte, los índices de percepción de inseguridad. En tanto, el juez Afaroni sostiene que la culpa cae en los jóvenes porque no se puede fabricar otro enemigo que resulte más peligroso o más idóneo para asumir el papel de chivo expiatorio, ¿no? Sería el chivo expiatorio en la sociedad. Es esa persona o ese emergente social en el cual se deposita todo lo negativo de esta sociedad. Entonces, culpabilizar a los jóvenes de todo lo malo que sucede, de los robos, de la pobreza, del peligro, del miedo, todo eso se deposita en una sola persona, y ahí se genera, digamos, esto que por otro lado, como bien lo demuestran los datos, como dice esta nota que estaba leyendo, Argentina es el país con menor índice, ¿no?, de delitos cometidos por menores. Más allá de que existen y que no podemos decir que no existan, digamos, estamos hablando de que en parte es el país que menos delitos tiene cometidos por jóvenes, pero que al mismo tiempo es el que tiene más sensación de inseguridad o percepción de inseguridad por parte de la gente. La gente se siente más insegura, ¿no? Zaffaroni, que es un juez muy importante, ¿no? Y que siempre está, digamos, por ahí con opiniones o posturas bastante progresistas en relación a lo que se escucha por otros lugares, o en los medios de comunicación, sobre todo Clarín, La Nación y todo eso, explicó este viernes que la pretensión de bajar la llamada imputabilidad es meter a los niños y a los adolescentes en el mismo código penal, con las mismas penas que los adultos. Lo hizo la dictadura militar en 1976 y en 1980 tuvo que dar una marcha atrás porque nadie puede alterar la naturaleza de las cosas. La ley penal juvenil es adecuar nuestra legislación a las garantías que exige la Convención Internacional, que el juez tenga que imponer una medida después de un proceso como un adulto. Ante la pregunta de ¿por qué algunos sectores tienden a culpar a los menores?, el juez sostuvo que ante la imposibilidad de fabricar otro enemigo que resulte más peligroso o más idóneo para asumir el papel de chivo expiatorio de todo lo que está pasando en una sociedad, se elige a alguien que se puede identificar con la delincuencia común. No tenemos terrorismo ni problemas graves de crimen organizado, entonces se identifica a los adolescentes de los barrios precarios, aseveró. O sea, son el enemigo al que hay que combatir, los chicos de barrios pobres. Ese es justamente el tema del día, de la semana y del mes para los medios de mayor alcance en el país, los que lograron despertar, entre otras derivaciones, una especie de oleada antijuvenil que llegó al extremo, según la nota publicada este domingo por el diario Página 12, de que autoridades policiales intentaran secuestrar a un menor para recluirlo de prepo a un instituto. Entre los medios que más lata le dieron al asunto está el diario La Nación, que como respaldo científico a sus dichos tituló en su tapa del miércoles 26 que los menores cometen el 15% de los crímenes. Menciona como fuente las estadísticas de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, correspondientes al primer semestre de 2010. En realidad, desgrana después una nota de Horacio Verbisky en Página 12, los números publicados por el matutino porteño refieren al sistema informático de la Procuración General, que computa la cantidad de investigaciones penales preparatorias, IPP son las siglas. El porcentaje del IPP abiertas a raíz de crímenes que habrían cometido ciudadanos de menos de 18 años no es de 15, sino de 4,2% del total, 13.708 IPP del fuero de responsabilidad penal juvenil, sobre 328.305 en total, incluyendo a las del fuero penal. El 15% este que realza el diario La Nación se refiere solo a los homicidios, pero ni siquiera está bien sacado el porcentaje, que es el 13,4% en realidad. El diario no calcula que parte de todos los homicidios habrían sido cometidos por menores, sino qué porcentajes de estos sobre los atribuidos a mayores de 18 años, los cuales abulta el resultado, ¿no? Bueno, digamos como que los datos se pueden manipular de acuerdo a lo que uno quiera decir. Las estadísticas se usan para eso. Para que la estadística tenga sentido es preciso conocer la proporción de menores sobre la población total de la provincia. Según el censo del 2001 es del 30%, es decir, que se trata de una categoría menos y no más peligrosa. La policía y las autoridades de turno, expone Verbisky en una nota en la página que dijimos anteriormente, responden con la vieja táctica de capturar al voleo al primer infeliz que ya tiene un remojo, con lo que se convierten en parte del problema y no en su solución. Por otro lado, Clarín, en la edición del domingo pasado, exige establecer un sistema de responsabilidad penal integral para los menores. Se debe, dice en su artículo, la edad del delito, articular un régimen procesal y sancionatorio que sustituya al vigente y que contribuya al cumplimiento de metas tan urgentes y relevantes como mejorar las condiciones de seguridad y juzgar y penalizar a los jóvenes de acuerdo a los principios constitucionales. Ojo, cita los principios constitucionales, perdón, ojo, dice, entre guiones, cita los principios constitucionales, Clarín, y recuperar los de la droga, la violencia y el delito, pues sabido que todos los jóvenes son chorros, drogadictos y violentos. Bien. En contrapartida, Zaffaroni sostuvo que no cree conveniente tratar el tema penal y pidió que dejen el Código Penal y la Ley Juvenil en paz y los discutimos después de las elecciones. No creo que sea el marco para discutir esto porque todo se confunde con una obtención de votos y una agenda que la están marcando en los medios de comunicación, agregó. Consultado sobre qué medida alternativa propondría los institutos de menores, el juez sugirió que con los adolescentes hay que hacer el menor uso de la institucionalización y en cambio someterlo a medidas alternativas en la familia, en familias sustitutas, controlarlo en libertad, dicen juez Zaffaroni. Bueno, esto es una nota, parte de una nota que está publicada en redaccionrosario.com, que es un diario digital producido por la cooperativa La Masa de Rosario, que es una cooperativa de periodistas independientes alternativos. Y acá también hay unas tablas que muestran el índice, la realidad en la tasa de homicidios, y muestran que el país con mayor porcentaje de homicidios es Honduras con el 60,9%, Jamaica con el 59,5%, sigue El Salvador, Venezuela, bueno, varios, Colombia en sexto lugar, sigue Trinidad y Tobago, Brasil con el 22%, bueno, y Argentina está por abajo de todo con el 5,2%, ¿no? Tasa de homicidios cometidas por menores de 18 años estamos hablando, ¿sí? Y la percepción de inseguridad, fíjense esto, si bien en esa tabla Argentina está en casi uno de los últimos lugares, en esta tabla encontramos a Argentina en el segundo lugar, con el 52% de percepción de inseguridad. Perú está primera con el 53%, sigue El Salvador, Venezuela, Belice, Ecuador, República Dominicana, bueno. Los que menos tienen percepción de inseguridad son Estados Unidos, Canadá, Costa Rica. Bueno, un poco para ver cómo se manipula desde los medios la información, cómo se culpabiliza a los jóvenes y cómo se intenta buscar, como dice esta nota, un chivo expiatorio en la sociedad. Pero más allá de eso, estamos hablando de personas, estamos hablando de niños. Que lo que falta es oportunidades en la vida, le falta quizás posibilidades para tener un proyecto de vida, para poder estudiar, para poder trabajar, para poder generar otras cosas que hacen que uno, digamos, pueda pensar en el futuro y no pensar en el aquí y ahora y quizás en la droga, en el alcohol como único resguardo, digamos. Entonces creo que se trata de eso, ¿no? Y a propósito de eso, si el operador está dispuesto, vamos a escuchar un audio de Ningún Pibe Nace Chorro, ¿puede ser? Sí. Bueno, entonces vamos a escuchar ese audio que teníamos preparado, que también aborda esta temática de la baja de la edad de la imputabilidad. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Aquí comienza Ningún Pibe Nace Chorro. Ninguna piba nace chorro. ¿Qué haces? Bien, tranqui. ¿Tranquilo? Sí, acá andamos. ¿Qué va a hacer más tarde? Sí, no tengo mango ni idea para una birra, ¿no? Ah, mira, ahí viene Juanchi también. ¿Cómo anda todo? ¿Cómo anda? Con ganas de beber algo. Oh, un poquito para una fresca, ¿eh? Tami, ¿tenés una moneda para una birra? No, flaco, no tengo nada. sé qué onda que anda tanta gorra en el barrio, loco. No sé qué onda, pero están de apurado los chavales. El otro día me levantaron, chico, la pegamos, la bucha. Sí, la vamos a volver. Sí, no, no sabés, están re zapados los chacos, no. La policía se está extorsionando. ¿Qué hacer ante los abusos policiales? Si te detienen, no respondas a provocaciones. Conviene que trates de manejar. Si sospechas que te van a pegar, trata de huir. Nadie debe dejarse golpear, pero vos no agredas porque estás en desventaja y además te pueden hacer una causa. Es mejor que vayas hacia lugares donde haya gente que te conozca y vea la actuación de la policía. Avisa que te quieren detener. Grita tu nombre o el de alguien al que le puedan avisar que te están deteniendo. Es importante que memorices el motivo de tu detención, nombres y grado de los policías, número de los móviles que participan del procedimiento y si hay testigos, sus nombres y direcciones. Gente que vive en la pobreza, nadie hace nada porque nadie le interesa. Te detienen acusándote de algún delito. No tenés obligación de darle información a la policía. En estos casos, es común que traten de interrogarte valiéndose de argumentos tramposos o... Vamos, vamos, Hablá, que si no vas a cobrar y nadie se va a enterar, Si no hablas, te dejamos acá varios meses. Si hablas, te vas. Compañeros dijeron todo. Es mejor que hables. Nunca confrontes con la policía. Menos si te llevan a la comisaría. Podés pedir hacer una llamada telefónica, pero es posible que te nieguen ese derecho. Porque aunque en la provincia legalmente la incomunicación no existe, lo real es que muchas veces se impide al detenido comunicarse con su familia hasta después de que fue al juzgado de turno. Si no te permiten comunicarte, decíselo a tu defensor. No firmes declaraciones que no coincidan con lo que pasó en el momento de la detención. Nadie está obligado a declarar ni firmar nada que lo involucre. ¿Hasta cuándo te pueden tener detenido? Si es por averiguación de antecedentes, no pueden ser más de 18 horas. Por delitos o contravenciones, te pueden detener 24 o 48 horas y luego darte la libertad. Por lo contrario, te ponen a disposición del juez. O sea, irás al juzgado y te asignarán un defensor. En caso de que no tengas un abogado particular, el defensor oficial te asesorará sobre lo que tenés que hacer. Nacimos donde no hay que comer, no hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer. Somos pintas como unos huevones, no lo somos. Si sos citado a la comisaría sin que te digan el motivo, en una citación tiene que decir por qué sos citado, pero muchas veces el motivo no aparece en la citación. Asesorate antes de ir a la comisaría y nunca vayas solo. Podés llamar por teléfono a la comisaría y preguntar el motivo. Puede ser que te citen como testigo o como imputado de un delito. No te convencen las explicaciones, trata de consultar a alguien de tu confianza o al defensor oficial antes de presentarte. Duda en ir si te citan, por ejemplo, un domingo a las 7 de la tarde y no tenés claro el porqué. Es importante que sepas que si tenés una causa en trámite, es tu obligación presentarte al juzgado interviniente para resolverlo. Por eso, ante dudas, siempre recurrí a un defensor oficial o a un abogado. Si te tratan como un delincuente, no es tu culpa. Direcciones y teléfonos para agendar. Fiscalía General, calle Sargento Cabral, 335. Teléfono 447-87-89 y 447-87-90, lunes a viernes de 7 a 16. Defensorías Oficiales 1, 2 y 3. Calle Carlos H. Rodríguez, 440. Teléfono 443-3508 y 442-4181. Defensorías Oficiales 4, 5 y 6, calle Juan B. Justo 470, teléfonos 442-2534 y 442-3291. Juzgado Penal del Niño y del Adolescente, Defensoría Penal del Niño y del Adolescente y Fiscalía de Delitos Juveniles. calle Félix San Martín, 384. Teléfonos 442-4224 y 448-5529. La policía en el barrio utiliza distintas formas para controlar el territorio, marcar límites o mostrar quién manda en la calle. Recordá que es una institución del Estado y que tiene más poder que vos. Pero eso no significa que tenga que abusar del poder que tiene. Ante una situación de abuso policial, utilizar los medios legales y las denuncias públicas. La inseguridad ciudadana no se resuelve con más policía en las calles, sino atendiendo los problemas sociales con políticas públicas universales que garanticen la vida digna para todos y todas. Siempre disparo, siempre conspiro. Bueno, estábamos escuchando al conjunto Falopa en un nuevo disco que sacaron hace poquito, que se llama Cancionero para un fogón anarcoperonista, y uno de los temas que escuchamos era El Mal Menor, y otro que escuchamos antes se llamaba Blancos de Mierda. Como dijimos antes, estábamos escuchando este spot de Ningún Pibe Nace Chorro. En este caso es una campaña nacional, ¿no? Esta de Ningún Pibe Nace Chorro, a la que se suman grupos, organizaciones de todo el país, con diferentes de diferentes formas, ¿no? En este caso eran trabajadores y trabajadoras de Libertad Asistida de Neuquén quienes realizaron este spot que estábamos escuchando. Bueno, por otro lado, también cambiando un poco de tema, quería comentar que se está organizando una nueva peña de Radio La Negra en el Centro Cultural Galeano, peña latinoamericana, en la que vas a poder bailar, escuchar a guitarreros, comerte una rica piseta, tomarte una muy buena cervecita casera y colaborar con Radio La Negra, con tu entrada y con todo lo que se recaude ahí, que va a ser para poder seguir sosteniendo este proyecto que es Radio La Negra, que es un proyecto de un grupo militante de acá del Bolsón, de diferentes personas, hombres y mujeres que estamos acá, que creemos en la radio como un medio para poder cambiar las cosas que no nos gustan de esta sociedad, y también como un medio para encontrarnos, para organizarnos, para pasarla bien y para divertirnos, sin olvidarnos de la realidad de lo que está pasando, ¿no? Y la peña es el espacio para poder encontrarse también, porque ahí las peñas de Radio La Negra, aparte, me olvidé decir, también se organiza con el grupo de solidaridad con Cuba, que viene realizando peñas latinoamericanas hace bastante tiempo acá en el Bolsón, que la gente de acá del pueblo ya las conoce, porque se baila diferentes tipos de folclore de toda Latinoamérica. Y bueno, y vamos a ver si escuchamos un spot de la peña, y los invitamos a todos el 10 de febrero a las 22 horas, la entrada baratísima, 5 pesos, cerveza 10 pesos, piseta 10 pesos. Atención, atención, familia, gran peña, gran la perla colombiana. Segunda gran peña latinoamericana en el Galeano, a beneficio de Radio La Negra. Este jueves 10 de febrero a las 22 en el Galeano, con músicos invitados, toda la música tropical. No se la pierda, señora, este jueves 10 a las 22 horas en el Galeano, peña latinoamericana a beneficio de Radio La Negra. Entrada popular 5 pesos. Habrá buquete. Bueno, estábamos escuchando el spot de la peña del 10 de febrero. También quería decir que va a haber artistas locales, como siempre, Y también invitamos a participar a los que quieran expresar su arte, digamos, ahí en la peña. Está en todo, sí, el espacio abierto para que todos puedan, digamos, participar. Folclore, me aclaran acá, sí, los artistas que van a estar participando locales, todos tocan folclore y hay mucha gente que le encanta bailar folclore acá en el Bolsón, así que eso va a ser, digamos, algo que va a convocar a la peña. Bueno. Vamos a cambiar un poquito de tema y seguimos con la problemática de la cuestión represión policial, institucional, que tiene que ver con que se cumplieron 2 años de la desaparición del joven Luciano Arruga. El lunes pasado se cumplieron 2 años de la desaparición de Luciano. Su búsqueda judicial no ha avanzado y no hay imputados en el caso. La familia apunta a la posible vinculación de la policía de la provincia de Buenos Aires. Luciano Arruga desapareció el 31 de enero del 2009, cuando tenía 16 años. Fue en La Matanza, una localidad de la periferia de Buenos Aires. La fiscal de la investigación, Celia Seijas, indicó un año atrás que la hipótesis más firme apuntaba a la responsabilidad. Un rastrillaje ordenado por la fiscal halló el rastro del cuerpo de Arruga en un auto abandonado en el destacamento policial de Lomas del Mirador. Por ese motivo, 8 policías del destacamento fueron puestos a disponibilidad por el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, los policías fueron reincorporados en octubre del 2009. El adolescente ya había sido detenido por policías de la zona en el 2008. La familia de Luciano Arruga denunció que policías de la zona habían intentado sin éxito reclutarlo para cometer delitos. Además, informaron sobre amenazas por su denuncia y búsqueda. El propio Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas exhortó al Estado argentino a concluir la investigación por desaparición forzada. Testimonios desacreditados por la fiscal afirmaron que Luciano Arruga fue detenido y torturado por policías. Bueno, se cumplieron 2 años ya de la desaparición de Luciano Arruga en el 2009, el 31 de enero, y como decía en esta nota, la mayor denuncia de este caso es que Luciano Arruga había sido reclutado para cometer delitos, ¿no? Una práctica ya denunciada como bastante habitual en la policía de este país, ¿no? El de recluir jóvenes y mandarlos a robar, ¿no? Para decirlo más comúnmente. Y parece que Luciano Arruga se negó y por eso fue desaparecido. Bueno, la familia sigue en pie de lucha y se hicieron actividades en todo el país por los 2 años de la desaparición de Luciano Arruga. Vamos a escuchar un audio de la agencia Pulsar, que es Pablo Pimentel, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, que acompaña a la familia de Luciano Arruga. Este diálogo es con FM La Tribu de Buenos Aires. En estos casi 2 años, el primer año nosotros vimos como importante el nivel de investigación que venía llevando la doctora Cejas, ¿no? El primer año de su intervención, ya el segundo no, y lo advertimos allá por mayo del 2010, donde, bueno, no vimos la misma fuerza, con el mismo ímpetu que había tomado al principio, así que no sabemos el motivo. A partir de ahí empezamos a ver de qué manera podíamos empezar a aportar más pruebas para que haya elementos, ¿no?, de investigación, y ahí así fue como dimos con un perito criminalista, donde tuvimos una primera charla, y ahí simultáneamente el CEL se conecta con nosotros para sumarse a la investigación, cosa que nos pareció fantástico. Ahí la familia estaba de acuerdo, así que yo diría que en agosto, septiembre empezaron las reuniones con el CEL, se fueron formalizando, el CEL ya está en la causa y hemos tenido ya el informe del perito criminalista, la doctora Bufolini, que dio una cantidad de elementos para trabajar. Justamente nos encontramos en la semana donde se están haciendo una cantidad de pericias, tanto en el destacamento de Loma del Mirador como en los móviles policiales y particulares de los policías implicados en el momento del hecho, y estamos ahora justamente esperando los resultados de eso, ¿no? Que son esos trabajos que se hacen con luminol, donde se determina la presencia de sangre, y después esa sangre justamente hay que, si es que se encuentra, hay que mandarla a analizar. Así que bueno, estamos de alguna manera esperanzados con estas medidas de investigación, a ver que nos puedan traer un poquito de luz acerca de la desaparición de Luciano, que ya se va a cumplir 2 años. Vamos a ver. Ahí te estoy invitando. Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando. Las noticias son buenas si vas a dar batalla, pues lo quieras o no. Afuera hay una guerra, no sirve que te escondas ni que vivas rezando. Cuando la muerte se alza, siempre te va encontrando. Hay una guerra. Bueno, estábamos escuchando entonces a un integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, que contaba un poco cómo está la situación con la causa de Luciano Arruga. Bueno, recordemos que también acá hace muy poquitito en el Bolsón fue asesinado en manos de policías. Quizás es un poco atrevido de mi parte decirlo así, pero es lo que yo creo. Guillermo Garrido, en la comisaría del Bolsón, apareció ahorcado en el calabozo de la comisaría, y es algo que no nos tenemos que olvidar, porque digamos como que uno tiende a naturalizar estos hechos, y es un mecanismo del ser humano muy quizás de esta sociedad, ¿no? El naturalizar todas estas cosas como si fueran parte de la vida cotidiana, cuando en realidad no es así, y no nos puede dejar de provocar horror esto, lo que pasó, y en realidad ponernos en pie de lucha, en realidad apoyar a todo lo que se haga por esclarecer este crimen, en tratar escrachar a los funcionarios públicos, como hicieron el otro día la gente del colectivo de derechos humanos, aunque quizás los funcionarios se hagan los que ignoran, no creo que ignoren, y no creo que puedan dormir muy tranquilos si hay alguien que le está diciendo asesino, y si saben que son responsables de eso. También sabemos que viven en una burbuja en la que ya están en un lugar en donde no les llega nada de eso. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música y después vamos a seguir con este programa, que la verdad nos ha quedado un poco corto, porque por ahí nos van a quedar algunas cosas afuera. Vamos a tratar de que no. Vamos a escuchar un tema musical. Ahí va. Benito tuviera las chichis de Sor Juana y la corregidora, las nalgas de Don Beno. Si Don Benito tuviera las nalgas de Sor Juana y la corregidora, las chichis de Don Beno. De todos modos no fueran, sino lo que serían, y si no lo fueran, en lo que serían. De todos modos serían, sino lo que no fueran, y si no lo fueran, ya no lo serían. Porque lo que son es lo que son, son lo que son, lo que son. porque lo que son es lo que son, son lo que son, lo que son. Si don Porfirio tuviera el chongo de Josefa y Juana fuera plana como una palangana. Si don Porfirio no fuera como una palangana y Juana le dijera, corrígeme la plana. De todos modos no fueran sino lo que serían, y si no lo fueran en lo que serían. Si todos fueran de modo sino lo que serían, y lo que no fueran ya no lo serían. Porque lo que son es lo que son, son lo que son, lo que son. Porque lo que son es lo que son, son lo que son, lo que son. Somos lo que somos cuando estamos contentos con lo que somos, y si no lo somos lo seremos para hacer lo que queremos. Seamos lo que seamos. Somos lo que somos cuando estamos contentos con lo que somos, y si no lo somos lo seremos para hacer lo que queremos. Seamos lo que seamos. Si don Porfirio tuviera las curvas de Josefa, el pene de Benito, los sesos de Sor Juana. Si don Porfirio tuviera las curvas de Benito, el pene de Sor Juana, los sesos de Josefa. De todos modos no fueran sino lo que serían, y si no lo fueran en lo que serían. Si no lo mismo no fueran sino lo que serían, y de todos modos en lo que serían. Porque lo que son es lo que son, son lo que son, lo que son. Porque lo que son es lo que son, son lo que son, lo que son. Porque lo que son es lo que son, son lo que son, lo que son. No hay una guerra, pero hay una revolución en Túnez y en Egipto ahora también. Para quienes habían ya desterrado de la historia contemporánea las revoluciones, lo que está sucediendo en Túnez y Egipto, con grandes repercusiones en otros países, asume más que la forma de una intifada y forma parte de una revolución democrática y social. Las nuevas generaciones de jóvenes educados pero sin trabajo ni posibilidad de tenerlo son mayoritariamente laicas y modernas, porque las viejas generaciones campesinas, influenciadas por los clanes y por la religión, son minoritarias, están quebradas o fatigadas, como en Argelia o Túnez, por la represión, o como la hermandad musulmana dependiente. El motor de la revolución es el odio a los privilegios, a la violencia y a la arbitrariedad arbitrariedad policial de los gobiernos corrompidos, ladrones y agentes del imperialismo, y es la protesta contra las consecuencias de la crisis capitalista. Por eso, este proceso es el de una revolución democrática nacional antiimperialista, con dinámica anticapitalista moderna y muy parecida a la que llevó el Partido Comunista Chino al poder en el curso de la lucha contra la dictadura de los capitalistas nacionales y contra el colonialismo salvaje del imperialismo japonés y de los viejos imperialismos inglés y francés. El mundo de los trabajadores árabes, que se había asomado a la lucha de liberación nacional con el nacionalismo árabe de fines de 1950-60, liberando Argelia, Túnez, Siria, Líbano, Egipto y Yemen, y conducido a la efímera constitución de la República Árabe Unida, Egipto, Siria y Yemen, reaparece como protagonista y se presenta ahora nuevamente en primera fila de la lucha mundial, al mismo tiempo que busca seleccionar su dirección. Como una erupción volcánica caótica con muchas bocas encontrará su cauce, pero por el momento no tiene cuadros ni direcciones que correspondan al heroísmo y a la creatividad de los trabajadores, los cuales han formado comités, milicias mal armadas y buscan dividir al ejército y a la policía. Los intelectuales exiliados no son, en su inmensa mayoría, revolucionarios. Pocos de los presos políticos liberados en Túnez lo son. El imperialismo busca aprovechar esta ventaja momentáneamente e intenta poner en primer plano como antifuegos tendencias liberales burguesas, o peor aún, a los menos odiados del antiguo régimen para lograr elecciones fraguadas que le permitan seguir dominando mediante gobiernos nativos. Teme al mismo tiempo la represión abierta porque sabe que la misma agravará las movilizaciones y romperá los ejércitos, en cuya base muchos soldados, suboficiales y hasta oficiales son nacionalistas o islamistas antiimperialistas y tienen contacto estrecho en los barrios populares con los jóvenes rebeldes y comienzan a fraternizar con ellos, lo cual podría llevar próximamente a formar comités civiles y soldados. Esto está mal. Comités civiles. Perdón. Además, los europeos no quieren una nueva guerra de Argelia en su puerta, que saben perdida de antemano, ni poner ni direcciones que correspondan al heroísmo y a la... Perdón, me perdí en la lectura, estoy leyendo todo mezclado. Vuelvo al texto. Además, los europeos no quieren una nueva guerra de Argelia en sus puertas, que saben perdida de antemano, ni poner en peligro el abastecimiento petrolero argelino o libio, ni el tránsito por el canal de Suez. Los estadounidenses, por su parte, no pueden permitirse un nuevo Irak y un nuevo Afganistán, ni con sus socios si cae Mubarak y tomar el poder de un ala militar nacerista. Una nueva inevitable guerra árabo-israelí justo cuando están planeando un ataque contra Irán. Mubarak, en efecto, es aliado de fiel de Israel y de Estados Unidos, como la dirección de la Administración Nacional Palestina, porque la revolución democrática en el mundo árabe impulsaría la unificación de los diversos procesos locales, hoy fragmentados pero fuertemente interrelacionados e interinfluenciados, y podría provocar un profundo cambio moral en el mundo árabe, en sorda rebelión desde hace años y en la relación de fuerzas entre los trabajadores y sus gobiernos y entre ambos, y esta punta de lanza del imperialismo que es Israel. Para el imperialismo es imposible un hipotético, aunque necesario, plan Marshall para el Magreb y Machrek, justo en el momento en que está en una profunda crisis del sistema en Estados Unidos y Europa. También le es imposible una intervención militar, una operación quirúrgica israelí, una invasión a Egipto, por ejemplo, militarmente factible. Sería por su parte aventurera porque podría provocar la creación de gobiernos militares nacionalistas en los países árabes y profundizar la revolución en curso. Bueno, la clave de esta situación está en la coordinación de los comités espontáneos y las milicias y grupos de autodefensa, y en la organización de poderes populares locales que trabajan en la perspectiva de una asamblea constituyente para dar forma y contenido a una república árabe unida, laica y democrática, que funcione sobre bases federales y planifique en común los recursos del norte de África, Palestina, Siria, Jordania, exigiendo el fin de la ocupación de Irak y su democratización y retirada de las tropas de Israel a las fronteras de 1967. Los trabajadores de todos los países del mundo y sus sindicatos deben apoyar a los rebeldes árabes y advertir solemnemente a Estados Unidos e Israel contra todo intento de aventura. La revolución árabe en curso despertará movilizaciones en Europa, en el mundo musulmán, en América Latina y tendrá influencia en China misma. El silencio vergonzoso de la prensa burocratizada ante la revolución egipcia que está por derribar una pieza clave del imperialismo. La dictadura desde hace 30 años de Hosni Mubarak debe ser repudiada por quienes luchan contra el dictador. Son los mismos que luchan contra el imperialismo y que defenderán a Cuba, por ejemplo, dice acá. Bueno, una nota que la escribe Guillermo Almeida para rebelión.org, que está, digamos, donde hay mucha información acerca de lo que está pasando en Túnez y Egipto con esta revolución social que se está dando, de la cual nos llegan este tipo de informaciones y de la cual por ahora no tenemos repercusiones acá y nos sentimos un poco lejos, pero a la vez es bueno, quizás que no tenemos porque se está tapando un poco lo que está pasando porque no quieren que se contagien, ¿no? Desde acá, pero se están produciendo cambios muy, pero muy importantes en esos lugares. Y bueno, ya no nos queda mucho tiempo de programa, pero me gustaría que antes de terminar, y vamos a cambiar, vamos a irnos un poco de este tema, bastante, digamos, vamos a pedirle acá a Javier, que está acompañándome en el programa, que cuente un poco lo que pasó con la actividad de, que se hizo el viernes pasado en la Biblioteca Atahualpa Yupanqui de acá del barrio Sina, en donde se proyectó una película que se llamaba perdón, decilo vos porque no me acuerdo el nombre. Bueno, a ver, ¿se escucha ahí? Bueno, en realidad sí. Es una película en homenaje a José Martí por cumplirse un aniversario de su nacimiento, ¿no? Claro, exactamente. El viernes 28 se cumplieron 158 años del nacimiento de José Martí, que fue un cubano que planteó, digamos, un proyecto político muy interesante, ¿no? Un ideario muy interesante y que fue tomado después como eje de la Revolución Cubana. Martí tomó en sus ideas y en su pensamiento a todos los por ahí libertadores como Bolívar, todos los que conocemos de esa época anterior a Martí, ¿no? Y bueno, entonces el viernes 28, el viernes pasado, el grupo de solidaridad con Cuba del Bolsón, que lleva el nombre justamente de José Martí, y Radio La Negra, Prensa del Pueblo y la agrupación Rojinegra se convocaban a un homenaje que se le hizo a José Martí en la Biblioteca Atahualpa Yupanqui, acá en el barrio Usina, cerquita de la radio. Y bueno, estuvo muy bueno porque contamos con la presencia de algunos guitarreros y cantautores. Estuvieron dos chicos que son estudiantes del Conservatorio de Música Popular en Buenos Aires, que estuvieron tocando algunas canciones. Se sumó también después Eduardo, que es parte del grupo, y después El Pueblo TV, que también participó, estuvo proyectando un corto en donde se mostraron imágenes de la última marcha en pedido de esclarecimiento en la muerte de Garrido, en la comisaría del Bolsón. Y bueno, algunas otras imágenes que pertenecen al Pueblo TV justamente. Y después se hizo la proyección de la película. La verdad que estuvo muy bueno, se contó con un poco de cafecito, mate, galletitas que trajeron los compañeros y compañeras para compartir. Y la película duró como hasta la 1 de la mañana y estuvo muy interesante, la verdad. Y esto es parte, de alguna forma, de un proyecto que está encarando el Grupo de Solidaridad con Cuba, de empezar a hacer cine en los barrios, por lo menos empezar acá en la Biblioteca Atahualpa Yupanqui, en breve, digamos, una vez por mes o una vez cada 15 días, los viernes a la tarde, en la Biblioteca Atahualpa Yupanqui. Bueno, buenísimo. Y qué bueno esto de poder recuperar el espacio público como propio, como de la gente, como, y para hacer este tipo de actividades que tienen que ver, digamos, con el cine, con la música, que me parece que por ahí llevar algo diferente, o qué sé yo, no sé, algo que por ahí la gente no conoce, pero que por ahí está bueno que conozca, me parece que está buenísimo, ¿no? Uh-huh. Y al mismo tiempo, bueno, esperamos que participe más la gente del barrio, porque la verdad que esta es la idea. Recién arrancamos con esto del cine y esperamos que se sume la gente a ir a ver un rato, a pasar un rato, por ahí a tomarse un matecito, compartir un momento también. Uh-huh. Bueno, entonces ahora ya nos estamos despidiendo hasta la semana que viene acá en Cumbia Clandestina, que hoy estuve yo, Ana y Javier en la operación, también acá colaborando con la producción del programa. y Poli desde su casa también colaborando con la producción del programa, porque también hay que decirlo. Así que bueno, muchas gracias a todos y hasta la semana que viene. Nos despedimos entonces con un poco de música. Nos vamos con un tema de Escape, Que corra la voz. Bueno, chao. Clandestina, los miércoles de 18 a 20 horas por Radio La Negra 104.7 desde el barrio Cine. Pues lo quieras o no, afuera hay una guerra, no sirve que te escondas ni que vivas rezando, cuando la muerte se alza siempre te va a encontrar.